Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estamos? Perfectamente. Bueno, buenos días, te decía. Buen lunes. Vamos a ver cómo tenemos esta semanita larga también. ¿Sí? La última semana del mes de mayo. ¿Vos qué bárbaro, ¿eh? ¿Eh? Qué bárbaro. ¿Viste vos? Sí, sí. Nosotros la semana pasada reafirmamos algo, y estoy tratando de acordarme si no fue la semana anterior o cuando lo dijimos, que yo tiré una fecha que vos te quedó media grabada, que es decir que cuando dijimos que los dólares de la soja alcanzaban hasta junio. Sí, bueno. Parece que es una frase que se ha instalado, ¿no? Anoche miraba el programa de la Nata y la Nata decía lo mismo. Bueno, vos sabés que en función de eso, te digo que a partir de hoy y en estas próximas 3 semanas, para todo lo que es los dólares, lo que es la entrada-salida de dólares y lo que es eso que se ha dado a llamar en la Pax cambiaria, son 3 semanas claves, que arrancan el día de hoy con el ministro de Economía en Francia, sí, en París, sí, para ver si puede cerrar con el Club de París precisamente el tema de la deuda. Pero a su vez está todo el tema en Estados Unidos para ver si la Corte va a tratar el tema Argentina por el tema de los soldados. La realidad es que cuando nosotros requisitemos un poco, nos encontramos que con compras de dólares por más de 3.000 millones en el mercado libre entre abril y lo que va de mayo, el Banco Central recuperó 1.500 millones de dólares de reservas. Es decir, que la lectura inmediata fue que la autoridad monetaria está ahorcada por las crecientes necesidades de pago, lo cual llevaría implícito en el corto plazo, cuando desaparezcan estos dólares de exportaciones de las commodities, el saldo de movimiento diario de reservas volvería a arrojar resultados negativos. A ver si se entiende, ¿no? Uh-huh. Es decir, si en los momentos de mayor liquidación del cereal, en el momento de mayor entrada de dólares, el gobierno logra ganar pocas reservas, cuando el tiempo sea de menor entrada de dólares, automáticamente el gobierno va a empezar a perder reservas nuevamente, como fue sobre fines del año pasado. Bien, ¿cuánto decís que recuperó el Banco Central? 1.500 millones de dólares. ¿1.500 en qué fecha? Entre lo que va de abril, entre abril y lo que va de mayo. Ajá, bien. O sea, lo que decimos es plena liquidación. Está bien. De todas maneras, yo te digo, no fui muy lejos, ¿no? Pasé por el Parque Industrial de La Barría y vi mucho silo bolsa, llenito. Sí, sí, a ver, volvemos a la misma. Nosotros decíamos, guarda que con la gente de campo que no liquide todo puede llegar a haber una embestida, ¿no? Claro. Pero la realidad es que... No sé si los vio usted ahí sobre Circunvalación. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad, sí, me llamó la atención. No he prestado atención a veces anteriores, me pareció que es más de lo habitual, ¿no? Pero vos sabés que estos números que se dieron a conocer la semana pasada también traen a colación un tema de la interna que planteábamos esta columna también, que hay entre la gente del Ministerio de Economía, encabezada por Axel Kicillof, y la gente del Banco Central de la República Argentina, encabezada por Juan Carlos Fábrega. ¿Por qué? Porque se conocieron algunas estrategias de ahorro y de pagos en divisas que viene aplicando el Banco Central, donde ahí podemos llegar a cambiar un poco las conclusiones que se van tomando. Vos sabés que en las últimas semanas, la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, se habría dado una decidida política de cancelación de deudas y de adelanto de pagos, liberándose de compromisos del segundo semestre, es decir, vencimiento del segundo semestre los pagó ahora, incluso abriendo el margen de confiabilidad necesaria para volver a comprar a crédito a los proveedores habituales de energía. Hubo una noticia que pasó medianamente desapercibida, pero con los pagos realizados entre abril y mayo, el central dejó en cero la deuda por compra de gas a Bolivia, una situación que no tenía ningún precedente en los últimos años. Y también adelantó pagos de futuras importaciones de combustibles y otros insumos correspondientes al sector energético. Dicho sea de paso, cuando empezamos a investigar un poco más el tema, Argentina habría adelantado el pago de 4 buques de gas. Entonces, cuando hicimos alguna pregunta, o sea, ¿por qué el Banco Central trató de hacer esto? en gran medida dice, mirá, también lo que pasa es que Fábrega lo que quiere hacer es que no sobren muchos dólares para que después del Ministerio de Economía no hagan los ajustes que tienen que hacer. Claro. Entonces, volvemos a repetir, este tema cambiario y de entrada de dólares y de sumar poca reserva está también metido en el medio de la interna. Lo que está claro es que no va a haber un salto brusco de las reservas. En estos tiempos va a seguir creciendo, en estos días, en esta semana, va a seguir creciendo en pequeñas dosis, dosis homeopáticas, te diría, pero en forma permanente. Y lo que estamos previendo es que sobre el segundo semestre puede llegar a haber un retroceso de las reservas. Lo que está buscando Juan Carlos Fábrega es marcar estabilidad en el curso de las reservas, es decir, que se mantengan medianamente siempre en los mismos niveles. No hay mejor señal que la de un buen pagador tomar un crédito, pagar la deuda y recién entonces volver a pedir un préstamo. Es una máxima simple pero precisa. Hoy Fábrega está intentando imponer a su estrategia esta máxima. Bajo esta premisa, la entidad viene aprovechando la fuerte liquidación de divisas de las exportaciones de granos, no solo para cumplir con los requerimientos para importaciones, sino además para cancelar deuda y adelantar el pago de futuros compromisos. También se están manteniendo los controles a la venta de dólares para los grandes importadores, donde están verificando la situación de cada sector. Pero dicha sea de paso, el miércoles pasado el Banco Central cerró directamente a cero los dólares que se le venden a los importadores y esa situación va a seguir hasta el miércoles de esta semana. Si una empresa automotriz, por ejemplo, porque nosotros dijimos, bueno, pero escúchame, hay muchas empresas que necesitan importar porque es la materia prima necesaria para producir. Y fíjate las respuestas. Si una automotriz denuncia una caída de las ventas del 40%, tiene que explicar por qué solicita permiso para comprar moneda extranjera por el mismo monto que el año pasado. Si las ventas se le caen un 40%. Uh-huh. Y un tema más es que indudablemente Argentina no está descartando la alternativa de recurrir al crédito externo si resulta conveniente y necesario, por financiamiento de los propios proveedores, a través de la utilización de alguna línea blanda de organismos internacionales, pero para eso sería necesario, es clave lo que está pasando hoy, o sea, cerrar con el club de París con los holdouts. La pelea que viene entre Fábrega y Kicillof, la realidad es cómo traer los dólares del exterior, cómo traer esos dólares del exterior que están faltando y que podrían evitar una crisis. Ahorrarle al gobierno el costo político de un ajuste fiscal, es decir, Fábrega lo que está diciendo el ministro de Economía, a ver, ¿cuándo el Estado va a ser parte del ajuste que está haciendo falta? Y el ministro le contesta, el Estado no va a hacer el ajuste. Entonces, uh-huh, ahí se potenciaron las disputas entre los dos y la realidad que el número de acá a diciembre del 2015 son 20 mil millones de dólares lo que le están faltando a la Argentina. Y ahí es donde está la pelea entre estos dos personajes que manejan la economía hoy en la Argentina. Es decir, ¿de 20 dónde? 20 mil millones. 20 mil millones de acá al diciembre de 2015. Uh-huh. Estamos. ¿Por qué ponemos esa fecha? Es la fecha que se habla de para llegar tranquilo a hacer una transición para el próximo gobierno, sea del color que sea. Uh-huh. Entonces, esos 20 mil millones que le estarían faltando a la Argentina, es decir, ¿de dónde van a salir? ¿Van a salir de crédito internacional que le van a dar al país? ¿Van a salir de crédito internacional que le van a dar a empresas argentinas, como puede ser el caso de YPF? ¿De dónde? ¿O van a salir de la liquidación de las próximas cosechas, pero con un ajuste de los dólares que gasta, por ejemplo, el país en materia energética? Claro. Entonces, en función de eso es donde, vuelvo a repetir, el Banco Central piensa una cosa y el Ministerio de Economía piensa otra. Días claves, lo que se empiezan a vivir a partir de hoy, repito, son tres semanas donde la Argentina se está jugando bastante. Bien, bien. ¿Cómo andamos? Bien, bien, vaya nomás. Vamos, seguimos entonces. Cambiamos un poquito de tema. En la actualidad vos sabés que ser emprendedor en la República Argentina, y tanto que se está hablando de cómo puede llegar a impactar al comercio local, a una persona que haya emprendido un comercio local, la llegada de Samid y lo que sería tipo un mercado central. Sí. Hoy el emprendedor tiene que analizar ciertas variables que en cualquier parte del mundo estarían por demás seguras, por demás uh-huh. tranquilas. Uh-huh. Hoy tener una actividad propia en este país uh-huh. a los emprendedores los hace convivir con una serie de riesgos similares, yo te diría, a lo de, no sé, correr en turismo carretera sin cinturón y casco, ¿no? Sí. Entonces, a partir del momento en que se entra al sistema, los riesgos de emprender se multiplican y transitar ese camino hace que el camino nosotros lo veamos cada vez con más obstáculos. Muchas veces es el propio Estado el que propicia situaciones de competencia desleal con el estímulo a emprendimientos sociales basados en acuerdos políticos que benefician a unos pocos en contra del propio sistema, como es el caso precisamente de cuando se propicia las ferias tipo La Salada, La Saladita, los mercados centrales, sí. ferias supuestamente artesanales. Son espacios de comercialización que en ningún caso cumplen los mínimos requisitos legales de salubridad, de seguridad, que se les exigen a cualquier comercio legalmente establecido para desarrollar la actividad. Por otro lado, los que de alguna manera llegan a lograr un crecimiento y necesitan una dotación de personal, sufren de inmediato, yo diría, el hostigamiento del sistema laboral que desarrolla un trabajo desmoralizador que desalienta a cualquiera, como es la llamada industria del juicio, donde no impera el derecho porque un empleador ya es culpable antes de partir, digamos, claro. ya que la justicia no lo juzga, sino que tan solo administra los casos en pos de una redistribución económica. A su vez, muchas veces, el emprendedor, es decir, el empresario, el que se maneja por su cuenta, lo han tildado de especulador. El cuentapropista es estigmatizado por el Estado, que muchas veces lo trata como un mero delincuente evasor. Pasa a ser un especulador, se convierte en un saqueador de la ciudadanía. Al mismo tiempo, es perseguido por todos los entes de recaudación de manera sistemática, con leyes anti-evasión, que no permiten tener un desacuerdo en una simple inspección, ya que en breve serán los propios inspectores los que van a tener la facultad de ser jueces y jurados y poder realizar clausuras pasando por alto el derecho a disentir, el derecho a la defensa, el derecho a la libertad. Esto es algo que se viene. Que el propio inspector llegue a tu puerta, te pida algo y en ese mismo momento te pueda llegar a clausurar, claro. sin que vos te puedas defender. Claro. Entonces, vas juntando un montón de cositas, ¿no? No menos importante, a su vez, es la situación de inseguridad que sufre el comercio, que es un flagelo que desde ya una década, podemos decir, viene siendo la principal preocupación de nuestra comunidad y en el sector comercial en particular, y todos los días se ve como hay actos de violencia, tanto en vidas humanas, en los bienes que se llevan, y eso hace que se vayan truncando sueños de personas comunes en la República Argentina, de personas trabajadoras, con inquietudes y aspiraciones, que son sorprendidos por los delincuentes detrás de los mostradores y tampoco tienen ningún tipo de defensa. ¿Por qué decimos ningún tipo de defensa? Porque quienes debería estar presente en estos casos debería ser el Estado, el que sí está presente para recaudar los impuestos que el comerciante y el ciudadano común pagan con su esfuerzo. En un Estado como el que tenemos hoy, que se desentiende totalmente esta problemática, que no dispone ningún tipo de ayuda a estos damnificados de naturaleza, ya sea económica, asistencial, humanitaria, porque para la víctima de un delito no existen los derechos humanos, porque el comerciante hoy es culpable tan solo por ser ciudadano con ganas de progresar. Y esto hace que muchos comerciantes hoy en Olavarría y en Argentina se le haya incrementado un gasto, que es el gasto de seguridad. Claro. Entonces, en una estructura de costos donde vos tenés el alquiler, donde los alquileres no son baratos, donde tenés que tener personal en blanco porque tenés todos los controles que corresponde, tenés que te aumentan los gastos de seguridad y todavía tenés amenazas de que te venga una competencia de los cuales su legalidad 100% es bastante dudosa, eso es lo que estamos discutiendo en Olavarría en el día de hoy. Bien, bien. Bien, ayer tuvimos alguna charla ahí con el presidente de la Cámara Empresaria, en el acto del 25 de mayo, estuvimos ahí con algunas personas de la comunidad charlando sobre esto, ¿no? Es una, más que una polémica, Samid al principio de la semana pasada, hace ya una semana que estamos hablando de este tema, que es visto, a ver... lo decíamos al aire el otro día, se lo decíamos a Carlitos Bianchi, Gabriel, es visto con buenos ojos por parte del consumidor, el tipo que quiere cuidar el mango, y es cierto, y está bien que así lo sea, porque si le vienen a traer productos más económicos, la gente indudablemente se va a volcar ahí, porque hoy la gente busca el precio, sin duda, ¿no? Uno va al supermercado y ve que la gente no mete sin mirar al changuito, sino que busca el precio. Pero también hay que ver las consecuencias de esto, ¿no? A ver si esta situación permite también que, por ejemplo, sigan castigados siempre los mismos, digamos, el chiquito que no es el formador de precios, no es la gran cadena de supermercados, ¿no? No, el almacén de la vuelta de casa no es el formador de precios. No tengas ninguna duda. Pero además lo que nosotros planteamos... Y muchas veces, y discúlpame, muchas veces, y me consta, te digo porque muchas de las compras las hago en el almacén de la vuelta de casa, cuando digo la vuelta de casa es literalmente la vuelta de casa, me consta que el que más defiende el bolsillo del vecino termina siendo el almacenero. Porque el proveedor, lo he visto además, viene y le dice, te tengo esto, pero vale tanto por ciento más. No lo bajes porque no me lo compran. Claro. Y termina defendiendo el almacenero de la vuelta a casa, por ejemplo, el bolsillo del consumidor. Porque además sabe que la gente del barrio no le compra si tiene a un precio exagerado un precio que le imponen desde una distribuidora, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros tratamos de plantear es que vengan, pero con las mismas condiciones. Uh-huh. O sea, uh-huh, que si van a tener personal, lo tengan totalmente en blanco. No, uh-huh, sé si me entienden. Sí. Que tengan los mismos controles de todos los niveles del Estado en materia tributaria. No tengo la menor duda que así tiene que ser. Que paguen los impuestos, entonces. Pero también desde dónde viene la mercadería, digamos, ¿no? Claro, vos mencionaste las saladas y las saladitas y demás. Me di una vuelta en Buenos Aires por Flores el sábado por la mañana, uh-huh, y vas caminando y en los puestos te ofrecen 6 pares de medias por 13 pesos. ¿Me entendés lo que te digo? 6 pares de medias por 13 pesos. Sí, porque meten 2 pesos el par. Peso cada media. ¿Cómo se llega a esos 6 pares de medias por 13 pesos? ¿De qué forma se llega a esos 6 pares de medias por 13 pesos? Porque sería genial que todo el mundo pueda comprar 6 pares de media por 13 pesos. Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo llegás con la materia prima? ¿Cómo llegás? ¿Quién los hace? ¿Cómo lo fabrican? Precisamente esa es la postura que estábamos tratando de que quedara claro en esta columna. Claro. Es decir, hoy el comerciante común, el que se la juega, el que hace un emprendimiento, se encuentra con un montón de cositas que yo no sé... Sí, o sea, si a su vez el Estado a otros tipos de emprendimientos que el Estado promueve, ¿sí?, lo controla, lo ayuda o lo que sea como al cuenta propista. No, en absoluto. ¿Viste? No, en absoluto. En absoluto, porque además los negocios, los arreglos que propone el Estado, en este caso el Estado Nacional, terminan siendo siempre con los mayoristas, con los grandes. Exacto. Digamos, los precios cuidados a los primeros que se los dieron fueron a los hiper internacionales. Sí. A los primeros que le dieron los precios cuidados fueron a los hiper. O sea, vos querías ver los precios cuidados en Olavarría y tenías que ir a Walmart o a Carrefour, y no los tenías en otro lado, o en la cooperativa, por ejemplo. Y no los tenías en otro lado. Y ahora se tienen que andar arrastrando los pequeños comerciantes, se están arrastrando para que le den los precios cuidados en el almacén. Obvio que la gente quiere vender más barato, ganar dinero, vender más barato y que la gente le compre. pero hay que ser cínico, pensar que uno quiere que la gente no compre más barato, ¿no? Pero, a ver, ¿de qué forma llegamos ahí? Exactamente. ¿De qué forma llegamos ahí? Digamos, porque todo lo que hay detrás de la cadena de valor de un producto se cae a pedazos, digamos, ¿no? Me parece que hay cosas que en las que no se puede hacer demagogia. Me parece, creo, es mi opinión personal, me parece que hay cosas que en las que no se puede hacer demagogia. Y con las que no se puede hacer demagogia, fundamentalmente está el trabajo de la gente, el laburo de la gente. Hemos tenido muchos años de desocupación en la Argentina y de problemas de empleo graves en la Argentina como para tirarlos así nomás, ¿no? Vos sabés, Jorge, que vos arrancaste diciendo, pero, a ver, por supuesto que estamos en defensa del bolsillo de la gente, que muchas veces acá... Obvio, a ver, lo digo nuevamente... yo también quiero comprar barato. O sea, quiero que la guita me dure más. Si no me dura, cada vez menos. Obvio que quiero eso. Lo que estamos planteando es, guarda que puede ser que por defender el bolsillo de algunos, otros muchos pierdan. Exacto. Y estamos viviendo todos en la misma comunidad. Exacto. Entonces, eso es un poco la postura de hoy. Bueno, algunos mensajes de oyentes, ¿sabes? Sí, Jorge, pero esas mismas medias acá te las venden a 15 pesos el par. Nos dice un oyente al 1562-1866. Acá tengo otro que está entrando, pero viene bastante largo, así que va a tardar un ratito más. Sí, es un tema largo, ¿no? De todas maneras, yo digo, bueno, indudablemente, como en todo ámbito, hay inescrupulosos, también en los pequeños comerciantes. Digo, pero no hay que estigmatizar a todos, ¿eh? También hay gente que tiene grandes comercios de la venta de alimentos y no son inescrupulosos, y uno los conoce, y son buena leche y son buena gente, y otros que son una porquería. Como en todo, ¿eh? Como hay en los locutores, como hay en los periodistas, como hay en los contadores, como hay en los abogados, como en todos lados, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Gabriel, nos fuimos demasiado con el tema. Nos fuimos un poquito de tiempo. Vamos, que quede clarito el tema de hoy. En materia macro empiezan 3 semanas claves y vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos días. Abrazo grande, hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.